Aparicio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter, lo saludo acá en Radio Encuentro. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué balance hace de esta semana? Bueno, muy positivo. Muy positivo en función de los testimonios que me han escuchado. No hemos escuchado todo lo que quisiéramos escuchar porque hay algunos testigos que no han comparecido a pesar de estar debidamente notificados. Hay otros que están atemorizados y no dicen todo lo que saben. Hay otras personas que dicen lo que saben, pero hay que sacárselos un poco, refrescar la memoria, porque no recuerdan o no se acuerdan de partes que son sustanciales y son las que más temor le provocan. Pero más allá de eso, muy satisfecho. Está pasando y siguen, bueno, dándoselo, nos vienen contando ustedes esta situación con determinados testigos que no están siendo partícipe, lamentablemente. Sí, bueno, obviamente que acá hay, esto es, lo sabe cualquiera que tenga dos dedos de frente, se puede llegar a imaginar o puede llegar a saber de que la policía está presionando y está amenazando a algunos testigos, pero el testimonio que fue ayer fue determinante. Ya con ese testimonio ya se pueden condenar, a mi entender, ¿no? Con ese testimonio ya podemos condenar a los policías. Fue prestado con toda la garantía, se le hizo todas las preguntas que se les ocurrió a todos los abogados de los imputados. La testigo estaba, bueno, obviamente muy muy asustada, pero respondió absolutamente todo y fue concordante con lo que manifestó oportunamente, y lo que manifestó oportunamente fue lo que nos permitió detener a los 7 policías. Así que realmente, vuelvo a decir, estoy muy muy satisfecho. Esto falta mucho todavía, pero uno tiene que a veces pararse un poco, mirar a dónde está, el camino que ha recorrido, que uno pensaba que nunca íbamos a llegar al final, y bueno, ya estamos acá. Bien, de lo que se pudo saber, de hecho en nuestro sitio compartíamos, ayer se dio detalle claro de cómo fue sacado Daniel del boliche, algo que ustedes han narrado acá, y que esta vez es clave que alguien dé testimonio de esto, y bueno, esto ocurrió ayer. Exacto, declaró y dijo, bueno, todo lo que había dicho en su oportunidad. Nosotros teníamos testimonios de que los policías, particularmente Martínez, Barrera, Bender y Berte, que son los que no figuraban oficialmente, que sería el grupo parapolicial, estuvieron en ese boliche. Es más, ya habíamos en el día martes, un testigo manifestó eso, el señor Bender pidió un careo, y la testigo se mantuvo en sus dichos. O sea, lo teníamos en el boliche, también lo teníamos por otro testigo a Berte en el boliche, pero no lo teníamos en la parte final, no teníamos esa secuencia, porque es cuando se dobla la esquina en un lugar que está oscuro. Y la testigo que prestó declaración ayer manifestó la circunstancia en la que estaba y lo que vio. Así que la golpiza, cuando lo meten adentro de la camioneta, cuando se queda una zapatilla afuera, paran, agarran la zapatilla, las personas que estaban ahí. Así que, vuelvo a decirlo, ¿no? Uno ha recorrido todo este camino. Y es bueno saber que por fin los frutos se están dando, ¿no? Uno se detiene a observar la cara de los jueces con este tipo de situaciones cuando se estaba dando la conferencia. ¿Se toma ese momento, Aparicio, o no? ¿Uno se concentra en que el testimonio sea tan claro como uno desea? No, pero también uno también ve la cara de los jueces, ¿no? Ajá. No es obviamente que sí. Entender, la testigo fue totalmente creíble a los ojos de los jueces, como también uno puede observar algunas situaciones que llama poderosamente la atención de los jueces. Por ejemplo, el testimonio de Lencina, cuyo papá estaba en el cementerio, contó finalmente de que uno de los policías que hacía que buscaba a Daniel, le fue a pedir huesos de seres humanos, los que estaban en el osario, los que ya no pagan más la tasa municipal, y esos huesos se los daba a los perros para que huelan, obviamente para hacer una pista falsa. Mirá, qué bárbaro. Qué lindo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo, ¿no? ¿No? Exactamente. Qué bárbaro. Mirá lo que hace la policía de tu provincia. Mirá cómo buscan a los desaparecidos. Sacando huesos de personas, NN. La mitad de los de los las personas enterradas en suelo actual son NN. El año pasado un oficio, una diligencia que hicieron desde Bahía Blanca, del juicio de lesa humanidad, para ir a buscar un cadáver ahí. Las cosas que deben pasar, ¿no? Que nosotros descubrimos algunas únicamente. ¿Cuándo es la próxima audiencia? El martes y el jueves. Martes y jueves. ¿Va a haber más testigos en esta calidad o de reservado? Son todos de identidad reservada. Todos estos testigos, martes que viene y jueves que viene, que serían 20 y 22, la otra audiencia recién el día jueves 5 y la otra audiencia el día martes 10. Uh-huh. Y después el tribunal te dará nuevas audiencias. Uh-huh. Hasta ahora es lo que hay. O sea que será con la modalidad también de videoconferencia. No, únicamente esa persona que declaró ayer, por razón de la distancia, y porque no solamente es testigo de identidad reservada, sino que es testigo de identidad protegida. Uh-huh. O sea, está bajo la supervisión del Ministerio de Derechos Humanos y declaró desde una de las oficinas del Ministerio de Derechos Humanos, o Secretaría, no sé qué rango tiene ahora. Uh-huh. Bueno, identidad reservada es cuando incluso hemos observado que se puede pedir que en el auditorio solo queden las partes, digamos. No, la identidad reservada hasta el momento del juicio, de este juicio oral, hasta ahí es reservada. Ya después no es más reservada. Ahí está. Lo que sí puede la persona, si siente temor, puede pedir que no estén presentes los imputados o el público, ¿no? Pero los imputados no es que no están presentes, están en una habitación al lado con la puerta entreabierta y con acceso a sus abogados. Escuchan todo lo que dice la testigo y inclusive, como pasó el martes, pueden pedir un careo si es que ellos han declarado y han dicho blanco, y la testigo dice negro, pueden pedir un careo como lo hizo Bender, y la testigo dijo, yo te vi. Bender dijo, no, yo estaba comiendo con mi hija, con esto, con el otro, yo te vi en el boliche. Listo, se terminó el careo, ya está. Los jueces verán a quién le creen. Uh-huh. Ni hablar. Leandro, muchísimas gracias nuevamente, y bueno, desde ya seguimos acá atentos desde Radio Encuentro, el abrazo grande a vos, a todo el trabajo que van llevando, y uno entiende un poquito esa sensación buena que tienen en esta semana a partir de lo que ayer ocurrió, así que eso está bueno también. Les agradezco mucho, no por ahora, sino por todo lo que nos han acompañado durante todo este tiempo.